cnqradio.com con notas exclusivas. Comenzó la venta regulada de cohetes en los barrios. ¿Qué significa que está regulada, por ejemplo? Puntualmente acá hay que entender algo, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental con la inscripción de aquellos vendedores ambulantes que pretendan justamente comercializar los productos de pirotecnia. Para ello, obviamente, las personas que tengan interés en llevar adelante este tipo de actividad deben presentarse a la Dirección General de Saneamiento Ambiental, que está ubicada en el ex piso por calle Brasil, para retirar los requisitos y posterior inscripción en un registro y a su vez delimitarle la zona que está habilitada para vender. Obviamente en estos requisitos que se le va a solicitar a aquellos vendedores de pirotecnia en la vía pública, tiene que ver por un lado con las medidas de seguridad que debe adoptar cada vendedor. Esto implica tener aquí en su puesto un balde de arena. Bien. Y también un extinguidor de fuego ante cualquier eventualidad, ¿no es cierto? Bien. Por otro lado, las medidas de las mesas que van a estar justamente comercializando estos productos no deben superar el 1.50 m x 50. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.